Ahí les va la mujer traicionera, papá. Desde la séptima región de Chile, los rancheros de Río Maule, los cuatro bases de la cumbia. ¡Ay, ay, ay! Así, así, así, así, así nomás. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Osa mi cumbia, cumbia! Mujer traicionera, no he dejado de amarte. Cuando estabas conmigo siempre me decías palabras de amor. Mujer traicionera, ¿cómo pude quererte? Sabiendo que siempre jugabas conmigo y mi corazón. Tú siempre mentiste, mujer traicionera. Pero todo el daño que hiciste a mi vida se volvió hacia ti. ¡Eso! Bendito a los imitadores, porque de ellos se dan nuestros defectos. Porque sin talento no busque grandeza, porque no la vas a tener. ¡Ay! Así, así, así nomás. ¡Ayúdame! No he dejado de amarte. Cuando estabas conmigo siempre me decías palabras de amor. Mujer traicionera, ¿cómo pude quererte? Porque no quieren lo que tienen y porque no tienen lo que quieren, oye.